solo cuenta mentiras. Dice que yo soy su presión y que son rejas mis costillas. Mi corazón se escapó un buen día, que poca falta te haré en esta mierda de vida. Mi corazón es una canción que todavía dura, todavía. Thank you.